El Registro Nacional de las Personas presenta La niñez de mi tierra. Acción Registral. Con el propósito de fortalecer la cultura registral. El Registro Nacional de las Personas es la única institución autorizada para registrar los hechos y actos de las personas naturales desde que nacen hasta que mueren. La niñez de mi tierra. Buenas tardes, damos inicio al programa Acción Registral, órgano de divulgación del Registro Nacional de las Personas. En esta tarde les saluda Jorge Fernando Martínez, soy oficial de capacitación del Registro Nacional de las Personas. El día de hoy vamos a compartir algunas noticias relativas al proceso registral, recomendaciones para los usuarios del registro civil y recomendaciones muy sustanciales para los registradores civiles y escribientes y el personal auxiliar del registro civil. Queremos compartir el decálogo del registrador civil municipal. Este decálogo resume en 10 puntos todos los valores que deseamos desarrollen los funcionarios y empleados del Registro Nacional de las Personas. Número 1. Mi puesto no es una torre de mando para satisfacer mi arrogancia, sino una oportunidad para servir al pueblo con humildad y eficiencia. 2. El registro civil no es un mercado de documentos, ni los actos que debo realizar como registrador civil son actos de comercio. 3. Acepto la obligación moral de prepararme más cada día para servir mejor a la ciudadanía y a Honduras en el desempeño de mis funciones. 4. Para inscribir los actos que deben autorizar otros funcionarios, debo atenerme a las formalidades legales de la inscripción sin juzgar la validez intrínseca de los mismos. 5. Ya no soy inmune en virtud de la ley, por lo tanto debo recordar que debo apegarme en mis actuaciones a la ley y reglamento de la institución. 6. La mejor manera de servir a la institución y a la ciudadanía es cumpliendo mis obligaciones como empleado del Registro Nacional de las Personas. 7. Nunca pediré la protección de mis superiores jerárquicos en el Registro Nacional de las Personas si por mi conducta merezco una sanción. 8. Mis compañeros de trabajo no son mis adversarios, sino corresponsables conmigo en el cumplimiento de una función patriótica. 9. Nunca le crearé problemas innecesarios a los usuarios del registro civil que soliciten los servicios, ya que como funcionario público debo cumplir con las obligaciones para las cuales se me paga y atenderlos con esmero y cordial. 10. Pondré este decálogo en mi oficina a la vista de todos para que me ayuden a cumplirlo cuando falle por mis debilidades humanas. Los niños tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. En Honduras existe de manera satisfactoria una cobertura aproximadamente de un 92% de inscripciones hechas o realizadas de manera oportuna de los niños que nacen cada año. Queremos compartir un documento relativo al derecho a un nombre. Cada año nacen en nuestro país alrededor de 250 mil niños, de los cuales un 8% no son inscritos en el registro civil, negándole de esta manera su existencia jurídica y por ende todos los beneficios que de ella se derivan. Es importante la participación de todos los sectores del país en la promoción e información de la importancia de la inscripción oportuna de los nacimientos, contribuyendo a crear una cultura registral en la población que conllevaría un cambio de actitud hacia ese primer derecho de los niños y niñas. Dentro de estos sectores destacan las corporaciones municipales encabezadas por el alcalde municipal, quienes deben colaborar en los siguientes aspectos. Número 1. Promoción e información de la importancia de la inscripción del nacimiento. 2. Instruir a los alcaldes auxiliares en el cumplimiento de la obligación de recoger los datos del nacimiento y solicitar la correspondiente inscripción en el registro civil. Sobre esto, queremos destacar que la ley que actualmente está vigente del Registro Nacional de las Personas establece que uno de los actores que puede perfectamente comparecer a realizar la inscripción de un nacimiento, en caso que sus padres tengan alguna dificultad, corresponde a los alcaldes auxiliares. Y menciona acá en el documento, en todos aquellos casos en que la madre o padre del recién nacido no lo hubiere declarado, y sea carente de recursos económicos que no le permitan cumplir con esta obligación. Debemos destacar que muchas conciudadanos viven en sectores de muy difícil acceso a la cabecera municipal, y aquí los alcaldes auxiliares pueden jugar un rol muy importante que contribuyan a la inscripción oportuna de los niños y niñas en Honduras. 3. Contribuir con el registro civil municipal y personal auxiliar, facilitándole los medios necesarios para recorrer periódicamente las aldeas, caseríos alejados de la cabecera municipal y realizar las inscripciones oportunas de nacimiento en estas zonas. Además de esta importante colaboración que brindarán las corporaciones municipales, se debe contar con la participación de los directores de las regiones de salud y todo su personal en lo siguiente. Número 1. Durante la Jornada Nacional de Vacunación, contribuir con el Registro Nacional de las Personas en la promoción de las inscripciones de nacimiento dirigida a los padres de familia que llevan a sus hijos a vacunar. 2. A través de las parteras capacitadas por el Ministerio de Salud, orientando a las madres a las cuales les asiste en el parto, de que deban realizar la inscripción de nacimiento del recién nacido en el registro civil de forma inmediata. 3. El personal médico y auxiliar de los diferentes centros asistenciales del país podrán hacer labor informativa sobre la importancia de la inscripción de nacimiento, sobre todo con las madres que concurren a la asistencia pediátrica y del programa de Niño Sano. 4. Al momento de egresar, las madres de los recién nacidos de los hospitales materno, infantil, clínica de atención de partos y otras similares, al entregarles el reporte de nacimiento, se deberá hacer constar la importancia de realizar la inscripción de manera oportuna e inmediata del nacimiento en el registro civil municipal. 5. En igual circunstancia, deberá colaborar en las actividades de promoción de la inscripción oportuna de los nacimientos del personal auxiliar y los voluntarios del área de salud. Cabe destacar la participación del Ministerio de Educación Pública a través de los docentes y alumnos del nivel primario y secundario, convertidos en medios informativos, promocionales, facilitadores sobre la importancia de la inscripción de nacimiento y fortalecer de esta manera la cultura registral en nuestro país. El Registro Nacional de las Personas, como institución responsable de la inscripción de los hechos y actos en el registro civil, estará lista para atender la demanda de la población en lo relativo a la inscripción, sobre todo en lo relacionado con la inscripción de los niños en el rango de 0 a 1 año de edad, y así de atender de manera integral y gratuita los trámites de reposición por omisión de los niños mayores de 1 año. Sobre este aspecto es de destacar que el Registro Nacional de las Personas cuenta con 20 oficialías civiles, donde el responsable, el funcionario de estas oficinas, es un abogado al cual le denominamos oficial civil departamental o seccional. Y sin necesidad de ser representado legalmente por un abogado, los padres de familia, los ciudadanos que tengan algún inconveniente o no están inscritos o tienen algún error en sus inscripciones del registro civil, perfectamente pueden acudir a esta oficina denominada, repito, Oficialía Civil Departamental o Seccional, y poder realizar sus trámites relativos a las reposiciones por omisión de los hechos y actos del Estado civil y las rectificaciones y adiciones que requieran. Con el esfuerzo conjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, del Despacho de la Primera Dama, de la Asociación de Municipios de Honduras, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, de la Agencia para la Cooperación Española, de la Organización de Estados Americanos, de la Organización Honduras en Acción, de Plan Internacional, del Instituto Hondureño de la Niñez y la Infancia, INFA, y del Poder Judicial, lograremos, primero, la promoción permanente de la inscripción de los nacimientos, y agregaríamos aquí de los hechos y actos del Estado civil. 2. Crear y fortalecer la cultura registral en nuestra población. 3. Reducir el índice de subregistros, especialmente en nacimientos y defunciones. 4. Darle vigencia al primer derecho de la niñez y el acceso a todos los beneficios jurídicos y sociales. Hemos compartido esta tarde este interesante documento denominado Derecho a un Nombre y a una Nacionalidad. Queremos recordar e invitar a todos los usuarios del sistema del registro civil en Honduras a acceder a la página web institucional del Registro Nacional de las Personas, www.rnp.hn y poder hacer cualquier consulta en este momento al correo electrónico capacitacion@rnp.hn. Y si hubiese alguna dificultad temporal, porque está en un ajuste la página web, los invitamos a utilizar de manera provisional el correo arbon@yahoo.com y con todo gusto atenderemos cualquier inquietud por la vía electrónica. Por la vía telefónica tenemos habilitados los siguientes teléfonos en horas de oficina en el Registro Nacional de las Personas para consulta de los usuarios del Registro Civil: 221-6239 y el 721-421-28, y con todo gusto accederemos a evacuar cualquier consulta relativa al proceso registral. Tenemos una circular de suma importancia para los registradores civiles y el personal auxiliar. Circular: el director del Registro Nacional de las Personas, a los registradores civiles municipales y oficiales civiles departamentales y seccionales se les instruye: primero, que el país carece de estadísticas vitales por departamento y municipio, lo que impide tener políticas de inversión social más efectivas en el número de la estrategia de reducción de la pobreza. Segundo, que en apoyo a lo establecido en el marco de la ley, el sistema del registro civil esté integrado, entre otros, por las estadísticas vitales y por los sistemas de información. Tercero, que son atribuciones y obligaciones del registrador civil, entre otras, obtener los datos básicos para la elaboración de las estadísticas vitales, anotarlos en los formatos oficiales y remitirlos a los organismos competentes en el periodo que el reglamento de esta ley determine. Artículo 27, numeral 7 de la ley del RNP. Cuarto, que deben recepcionar y llevar el debido control de los formularios de estadísticas vitales, consignar los datos requeridos y remitirlos mensualmente a la oficialía civil correspondiente para ser remitidos por esta al Instituto Nacional de Estadísticas, INE, artículo 18, numeral 10 del reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Quinto, el Instituto Nacional de Estadísticas ha recepcionado un gran número de reportes estadísticos procedentes de diferentes registros civiles municipales, los cuales carecen de algunos datos, razón por la cual no han sido ingresados a la base de datos del INE y del RNP. Teniendo en cuenta lo anterior, las autoridades del INE señalan puntualmente las deficiencias en el llenado, detallándolo de esta manera. Mucha atención, compañeros registradores civiles. Nacimientos: no consignan fecha de nacimiento del nacido, no consignan datos de la madre y del padre, no señalan el grupo poblacional o la etnia de la madre o el padre. En la unión conyugal no aparece la fecha de inscripción, solo consignan datos de uno de los contrayentes. En lo que corresponde a inscripción de defunciones, no aparece la fecha y hora del fallecimiento, no aparece el nivel educativo, no aparece etnia a la que pertenece el fallecido, no aparece el estado patológico o la causa de la muerte. Observaciones de carácter general: por ningún motivo deben remitirse los formatos estadísticos sin información alguna. Si el formato viene en blanco del hospital, centro de salud o medicina forense, etcétera, el escribiente llenará la información con los datos que proporcione el compareciente. No seguir utilizando los formatos estadísticos no autorizados. Enviar la información o documentación oficial del RNP separada a la del Instituto Nacional de Estadísticas. Tener cuidado de no deteriorar o ensuciar los formatos de reportes estadísticos, tanto internos como los que corresponden al Instituto Nacional de Estadísticas. Tegucigalpa, MDC, 22 de abril del 2009, ingeniero José Julián Suazo Cervantes, director general del Registro Nacional de las Personas. Estamos presentando el programa Acción Registral, órgano de divulgación del Registro Nacional de las Personas. Tenemos algunas recomendaciones de carácter general para nuestros registradores civiles. El cumplir el horario de trabajo establecido es fundamental para la buena marcha y atención integral de los usuarios del registro civil. En forma aislada se observan algunas quejas de registradores civiles que no cumplen de manera integral su horario de trabajo, situación que obviamente no corresponde a la mayor parte de los registradores civiles, pero es una obligación cumplir de manera irrestricta con los horarios de trabajo que corresponden a de lunes a viernes, en los horarios de 8 a.m. a 5 p.m. 2. Comunicar a las oficinas del Registro Nacional de las Personas por parte de los registradores civiles el número de celular o teléfono fijo para que se pueda tener una mejor comunicación en el proceso registral. En el envío de la correspondencia por parte de nuestros registradores civiles debe hacerse en sobres separados y especialmente cuando la misma va dirigida a diferentes oficinas, de modo que si vamos a enviar información al Departamento de Registro Civil y Oficialía Civil, no debe corresponder esta información a información que debe ser enviada en forma directa al Instituto Nacional de Estadísticas. 4. Solicitar el material de oficina con la debida anticipación. La actual administración del Registro Nacional de las Personas hace esfuerzos por mantener todos los insumos, libros y material de oficina que se requieren, de modo que nuestros registradores civiles deben solicitar con la debida antelación los materiales que se requiere para el proceso normal en el desempeño de sus funciones. 5. Enviar el informe de estadísticas internas de manera puntual a la unidad de estadísticas del Registro Nacional de las Personas. 6. Bajo ninguna circunstancia deberá señalarse o imponerse a los usuarios determinados días de las semanas para realizar alguna de las actividades o inscripciones. La labor de inscripción de los hechos y actos del Estado civil y de los trámites relativos al proceso de identificación ciudadana se realizan en el horario normal de trabajo, de modo que si los ciudadanos, diferentes usuarios se presentan a la oficina del Registro Civil a realizar cualquier trámite inherente al proceso registral y de identificación ciudadana, constituye una situación arbitraria que el registrador civil o el personal auxiliar le indique, por ejemplo, que los nacimientos se inscriben únicamente determinado día de la semana. En este sentido, hacemos un llamado a la población, a los usuarios del Registro Civil, que en caso de detectar este tipo de irregularidades, presenten formal denuncia a la dirección del Registro Nacional de las Personas. Estamos en la presentación del programa Acción Registral, órgano de divulgación del Registro Nacional de las Personas. A continuación, vamos a escuchar la intervención de la doctora Odisabel Burgos, quien brinda información a la licenciada Gloria Díaz respecto al lanzamiento de la campaña de registro de niñez con discapacidad que se realizará el próximo 12 de mayo del 2009. Escuchemos a continuación. UNICEF y una gran cantidad de instituciones que ella es la que nos va a decir exactamente todo lo que está pasando alrededor de esta campaña que se espera con tanto esmero y que al mismo tiempo estamos invitando a todos los medios de comunicación a que nos ayuden para salir adelante con esta actividad. Muchas gracias. En nombre de la Dirección General de Desarrollo para Personas con Discapacidad, DIGEDEPDI, adscrita a la Secretaría de Gobernación y Justicia, estamos participando junto con el Registro Nacional de las Personas y el apoyo de Naciones Unidas en una campaña muy importante, que es la campaña para el registro de la niñez con discapacidad. Todos los niños y niñas con discapacidad tenemos un derecho a un nombre y una nacionalidad, es el lema de esta campaña, y su objetivo es la inclusión de todas las personas sin discriminación para el goce de sus derechos. Sabemos que tenemos la necesidad urgente de inscribir a la niñez con discapacidad y que gocen de esos documentos tan valiosos que los identifiquen como ciudadanos y ciudadanas, y que esto es la llave para el cumplimiento de todos sus derechos. Para esta campaña estamos trabajando arduamente y su lanzamiento será el día 12 en en la Secretaría de Gobernación y Justicia, la haremos conjuntamente con el Registro Nacional de las Personas y Naciones Unidas, y esperamos la participación de todas las redes de discapacidad y de amigos y amigas de instituciones y otras redes como COIPRODEN, que es la coordinadora de niñez. También esperamos aliados estratégicos que puedan ayudarnos a acompañar esta misión, esta ardua labor registral, como son las dependencias de participación ciudadana de la Secretaría de Gobernación y Justicia y otras ONGs que queremos invitar a apoyarnos, que sabemos que están haciendo una labor inmensa con la niñez hondureña, como es Visión Mundial, Plan Internacional, Crystal Children Fund, Save the Children, FIDAS Peace y otras organizaciones amigas. Sobre todo están muy comprometidas en este trabajo las redes del sector, porque esta campaña no solo la queremos a través de los medios radiales y televisivos, son importantísimos que cooperen con esta campaña, que participen, que se involucren, pero también queremos llegar a cada ciudadano y ciudadana en todos los municipios, por lo cual necesitamos se sumen a este esfuerzo personas que trabajan en campo de estas organizaciones y de otras organizaciones que puedan tener interés en apoyar esta importante iniciativa. ¿Qué me puede decir acerca de esa producción de las piezas de comunicación? Bueno, las piezas de comunicación, estamos hablando de spots radiales, estamos hablando de documentales para televisión o piezas de televisión y también afiches, brochures, pero más que nada queremos dar una capacitación a las instituciones amigas y que van a los diferentes municipios para que hagamos esta campaña a nivel de centros de salud, a nivel de hospitales, a nivel de escuelas, a nivel de casa a casa, donde tengamos al alcance familias y sepamos que hay niños y niñas que no están inscritos, para poder motivar y poder también llamar la atención a los diferentes registradores del Registro Nacional de las Personas, para que ellos también están en la disposición de, a través de brigadas móviles, movilizarse a cada municipio y llegar aún a los hogares de cada persona. Eso es bien interesante, porque también se lo iba a hacer notar lo de las brigadas. ¿Son a nivel nacional? Sí, queremos cubrir todo el país. Por eso estamos invitando a todos los interesados en participar. Estamos dispuestos a darle la capacitación, a darle las piezas también de comunicación para que puedan sumarse a este esfuerzo. Muchísimas gracias, doctora Isabel Burgos. La verdad es que está bien empapada de toda esta campaña, que presenta ser algo bien importante y bien hermoso. Y ojalá que toda la prensa concurra, el llamado a la prensa nacional. Esperamos que el día 12 nos acompañen para poder hacer una promoción general de esta importante actividad como es esta campaña. No queremos que termine solamente en un evento, sino que en verdad las personas que tienen niños con discapacidad puedan saber dónde dirigirse, con quién abocarse, y podamos lograr una inscripción de niños como jamás se ha visto. Es una bonita y noble actividad. Así es que, en el nombre de Dios, que todo salga muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con el programa Acción Registral, órgano de divulgación del Registro Nacional de las Personas. Muy interesante la participación de la doctora Adisabel Burgos en relación a este evento sobre la campaña de registro de niñez con discapacidad que se realizará el próximo 12 de mayo. Como este programa tiene también el objetivo de fortalecer la cultura de la registral de la población hondureña, vamos a evacuar algunas consultas que a lo largo de muchos años se han ido consolidando en el Registro Nacional de las Personas a través de las consultas e inquietudes de los usuarios del sistema del registro civil en Honduras. Tenemos una pregunta muy interesante. ¿Qué puedo hacer si mi compañero o compañera de hogar se opone a la formalización de la unión de hecho? Si hay oposición, la compañera o compañero de hogar formalizará la unión de hecho en lo relativo a su reconocimiento por la vía judicial ante el juzgado de letras de familia. Este determinará su reconocimiento ordenando si procede el registrador civil, para que el registrador civil, perdón, proceda a su inscripción en el municipio donde se ordena el reconocimiento de la unión de hecho por la vía judicial. Esta figura de la unión de hecho es una de las figuras menos conocidas en el país, especialmente por nuestras mujeres hondureñas que conviven en unión libre por muchos años con su compañero de hogar, y al fallecer este o al no querer formalizar la unión de hecho, desconocen que se puede solicitar la formalización por la vía forzosa, como es lo que se establece aquí en la pregunta. Y si fallece uno de los compañeros de hogar, aún ya fallecido, y si esta relación de unión libre ha tenido vigencia por lo menos por 3 años, mínimo de 3 años, se podrá solicitar la formalización de la misma por la vía judicial, demandando al pariente más cercano del fallecido, en este caso del compañero o compañera de hogar. Otra pregunta interesante: ¿cuál es el plazo para la inscripción de la unión de hecho? Una vez formalizada la unión de hecho, se realizará dentro de los 15 días siguientes de haberse formalizado este acto. ¿Cómo puedo inscribir en el Registro Civil de Honduras un matrimonio el cual se realizó en el extranjero? Y obviamente debe corresponder por lo menos a un hondureño por nacimiento que haya contraído matrimonio. Debes obtener la certificación original de acta matrimonial, acudir al consulado más próximo de nuestro país para autenticar el documento, y se traduce obviamente al idioma español y se comparece ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para autenticar los documentos que provienen del consulado y el visto bueno de la sección de traducciones, en virtud de que en algunos casos el documento vendrá en un idioma extranjero. Y luego se presenta ante la Dirección General del Registro Nacional de las Personas, específicamente en el quinto piso, a través de la Secretaría General, para solicitar la inscripción de ese matrimonio celebrado en el extranjero. Aquí hay que destacar que si los usuarios del Registro Civil no requieren o no autentican los documentos, la otra opción es apostillar los documentos. La apostilla corresponde a una convención que ha suscrito Honduras, es la Convención de La Haya, donde los documentos se legalizan en el Ministerio de Relaciones Exteriores o Ministerio del Interior, depende en el país donde se asignan estas funciones, y una vez apostillado este documento, surte efecto legal en cualquiera de los países que han suscrito el convenio de La Haya en lo relativo a si el documento es apostillado, y en ese caso pues únicamente se presentará la solicitud de inscripción de cualquier hecho o acto del Estado civil ocurrido en el extranjero ante el director del Registro Nacional de las Personas a través de la Secretaría General. ¿Dónde se inscribe el matrimonio celebrado en el extranjero que corresponde por lo menos a un hondureño por nacimiento o naturalización? Al momento de formalizar la solicitud, debes indicar en la misma en qué departamento y municipio se debe realizar la inscripción. Requisitos para inscribir una naturalización. De acuerdo, 1. Acuerdo o resolución emitida por la Secretaría de Gobernación y Justicia. 2. Hoja de asignación del número de identidad extendido por el Departamento de Registro Civil y Oficialías. Y 3. Referencia sobre el acuerdo de haber sido actualizado su estatus en la División de Extranjería de la Oficina de la Dirección General de Inmigración y Extranjería. Este último dato aparece consignado en la parte inferior del acuerdo o resolución de naturalización. ¿Dónde y en qué plazo se inscribe la naturalización? Se inscribe en el Registro Civil Municipal del domicilio donde el ciudadano hondureño por naturalización reside. Y el plazo para inscribirse es dentro de los 15 días siguientes de haberse emitido el acuerdo de naturalización. Si un ciudadano hondureño por nacimiento, si opta a cualquier nacionalidad, ¿pierde la hondureña? No. Al retornar al país se le reconoce la ciudadanía hondureña, y a pesar de haberse naturalizado en otro país, puede obtener sin ninguna restricción la tarjeta de identidad que lo acredita como ciudadano hondureño. ¿Dónde se inscribe la adopción y en qué plazo? Esta pregunta es interesante en virtud que recientemente se realizaron reformas a la Ley del Registro Nacional de las Personas y ahora la inscripción de la adopción se realiza de manera centralizada únicamente en el Registro Civil Municipal del Distrito Central. Una vez inscrita la adopción, el Registrador Civil Municipal del Distrito Central emitirá una comunicación hacia el Registro Civil Municipal donde se encuentra la inscripción de nacimiento primaria del adoptado para que proceda a realizar la nueva inscripción de nacimiento del adoptado en base al testimonio de escritura pública de adopción y que posteriormente proceda a la cancelación de la inscripción primaria u original del adoptado. ¿Cuáles son los pasos para seguir en el proceso de la inscripción de la adopción? En primer lugar, se debe verificar que existe, esta verificación la hace el registrador, debe verificar que existe la inscripción primaria de nacimiento del adoptado. Dos, y previo, en el registro civil del Distrito Central, se procederá, como evacuamos la pregunta anterior, la inscripción de la adopción. Finalmente, el registrador civil procederá a realizar la nueva inscripción de nacimiento del adoptado y posteriormente la cancelación correspondiente. ¿Con qué nombres y apellidos se consigna la inscripción de la adopción y nacimiento del adoptado? Con el nombre o nombres que determinen los padres adoptivos y los apellidos que de acuerdo al orden de los padres adoptivos correspondan. Estamos presentando el programa Acción Registral, órgano de divulgación del Registro Nacional de las Personas. Queremos compartir las frecuencias de Radio Nacional de Honduras en Nacaome 870 AM, en Olancho 8890 AM, en Danlí 1250 AM, para la zona centro-sur 101.3 FM y 880 AM, en Santa Rosa de Copán 880 AM, San Pedro Sula 94.3 FM, 890 AM y en Olanchito 890 AM. ¿Quiénes están obligados a solicitar la tarjeta de identidad? Están obligados los jóvenes que han cumplido los 18 años. ¿Quiénes pueden solicitar la tarjeta de identidad pero no están obligados? Pueden solicitarla los menores de edad mayores de 16 años, en el sentido que se les entregará la tarjeta de identidad el día en que cumplan los 18 años. ¿Qué debo hacer en caso de pérdida o deterioro de mi tarjeta de identidad? Debe inmediatamente solicitar la reposición de su tarjeta de identidad en el Registro Civil Municipal de su domicilio. ¿Qué debo hacer si he descubierto que otra persona ha usurpado mi tarjeta de identidad? Esta pregunta es muy interesante en virtud de que de manera muy frecuente suceden casos de usurpación de tarjetas de identidad. Inmediatamente tendrás que hacer la denuncia formal a la Dirección General del RNP, interponer la denuncia en las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. El RNP, al verificar la irregularidad, ordenará mediante resolución la cancelación de la emisión de la tarjeta de identidad para que se ordene la emisión de la tarjeta de identidad que efectivamente corresponde a su titular. ¿Para qué trámites necesito presentar mi tarjeta de identidad? Para optar a un empleo en el sector público o privado, para tramitar un pasaporte, para comprar pasajes aéreos, terrestres, fluviales y marítimos, al solicitar servicios de hospedaje, para contraer matrimonio, para cambiar cheques y apertura de cuentas bancarias, para ejercer el sufragio y para cualquier acto administrativo en el sector público o privado. La tarjeta de identidad no constituye únicamente un documento de carácter electoral, sirve para todos los actos de nuestra vida. ¿En qué consiste la constancia de soltería? Muchos ciudadanos al momento de casarse se les requiere a cumplir con el requisito de acreditar lo relativo a su estado civil y se le pide que acredite su constancia de soltería. La constancia de soltería es nada más ni nada menos que la certificación de nacimiento con referencia a su estado civil, es decir, si ha existido o existe alguna modificación o no en lo relativo a su estado civil. Estamos en la presentación del programa Acción Registral, órgano de divulgación del Registro Nacional de las Personas. Invitamos a los usuarios del Registro Civil a visitar la página web del Registro Nacional de las Personas, www.rnp.hn. Cualquier consulta pueden evacuarla al correo electrónico capacitacion@rnp.hn o a los números telefónicos 221-6239, 721-421-28, y con mucho gusto evacuaremos cualquier consulta de los usuarios del sistema registral en Honduras. Si en mi inscripción de nacimiento, esta es otra pregunta muy importante, si en mi inscripción de nacimiento no aparece la información de mi padre o mi madre, ¿qué debo hacer para corregir o subsanar esta situación? Si tus padres contrajeron matrimonio antes de que nacieras, podrás solicitar la rectificación ante el oficial civil, pero si tus padres no estaban casados, tendrá uno de ellos que realizar el reconocimiento mediante escritura pública otorgada ante abogado y notario. Y si ya uno de tus padres ya falleció, existe otro trámite que se ventila por la vía judicial que se denomina posesión notoria de hijo, donde se demanda a un pariente cercano y al reconocer este la existencia de la relación padre e hijo, se ordena por la vía judicial que se inserte la información del padre o la madre en la inscripción de nacimiento. Si por un error se me consignó erróneamente la información relativa al sexo en mi inscripción de nacimiento, ¿qué puedo hacer? Deberá acudir ante el oficial civil a tramitar la rectificación relativa al sexo, y dependiendo de las pruebas documentales, el oficial civil tendrá la discreción de remitir al interesado para un examen ante la Dirección de Medicina Forense para que se acredite el sexo que corresponde a la persona inscrita. ¿Qué puedo hacer si mi tarjeta de identidad le ha sido emitida, si mi tarjeta de identidad le ha sido emitida a otra persona con el número de identidad que me corresponde? Debe hacer el reclamo ante el registrador civil municipal para que verifique las circunstancias en que se cometió este error y que este informe de inmediato al Departamento de Registro Civil y Oficialía para que se corrija y se emita de manera correcta el número que le corresponde a este ciudadano, en virtud de que en algunos casos no necesariamente se trate de una usurpación. El programa Acción Registral tiene el propósito de fortalecer la cultura registral en la población hondureña. Otra pregunta muy interesante: ¿la información ad perpetuam se inscribe en el registro civil? No. La información ad perpetuam se tramita obviamente en los juzgados de letras o a través de un abogado y notario. En caso que se haga a través del juzgado competente, emite una sentencia o ante un notario emite una escritura pública acreditando que determinada persona es conocida con uno u otro nombre o apellidos y que corresponde a la misma persona. Este documento no tiene efecto registral, por lo tanto no se entrega al registrador civil municipal. El titular, el beneficiado de la información ad perpetuam, deberá portarla toda su vida para acreditar en cualquier acto de que se trata de la misma persona. Otra pregunta interesante de los usuarios del registro civil: ¿debo pagarle al registrador civil municipal al momento de realizar cualquier inscripción de los hechos y actos del Estado civil? No, el proceso de inscripción y de todos los actos del registro civil son totalmente gratuitos y de manera permanente la ley del Registro Nacional de las Personas garantiza la gratuidad para todas las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil y las certificaciones de nacimiento y demás hechos y actos, y particularmente de nacimientos que corresponden a menores de edad. Incluso la tarjeta de identidad solicitada por primera vez, y en este momento aún las reposiciones se realizan de manera gratuita, ya que existe también para estos otros casos una gratuidad temporal. ¿Cuáles son los hechos y actos del Estado civil sujetos a inscripción en el registro civil? Los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, las naturalizaciones y las adopciones. En este año que estamos próximo a las elecciones generales, hay una pregunta interesante que es vinculante al Registro Nacional de las Personas, ya que a través del Registro Nacional de las Personas se solicita la tarjeta de identidad y el Registro Nacional de las Personas provee la información necesaria, primaria, para que el Tribunal Supremo Electoral elabore el Censo Nacional Electoral. ¿Cuáles son las ventajas del voto domiciliario? que el elector ejerce el sufragio en un lugar cercano a su domicilio. Amigo oyente, si usted recuerda, hace unos 15 o más años, prácticamente los electores que nos correspondía un determinado apellido, teníamos que concurrir a una escuela y obviamente no había ningún vínculo con nuestro domicilio, lo cual hacía complejo, altamente oneroso y no muy democrático el proceso de ejercer el sufragio. En cambio, con la vigencia del voto domiciliario a partir de 1996, el sufragio lo ejercemos en un lugar cercano a nuestro domicilio, en una escuela, en un centro comunal, etc. ¿Qué puedo hacer si solicité la tarjeta de identidad desde hace varios meses y aún no se me ha emitido? Debes acudir al registro civil municipal donde solicitaste la tarjeta de identidad para verificar si existe alguna causa de rechazo. Corroborado ese extremo, el registrador civil municipal está en la obligación de hacer las enmiendas que correspondan y iniciar nuevamente el proceso de solicitud de la tarjeta de identidad. ¿Cuáles son los beneficios de la inscripción del nacimiento? Acredita la existencia legal de la persona para acceder a los servicios que brinda el Estado, ser beneficiario de los bonos materno infantil y actualmente, por ejemplo, de la Red Solidaria, entre otros. ¿A dónde debo acudir a presentar una denuncia de irregularidades de un empleado del registro civil? ¿Ante la Dirección General del Registro Nacional de las Personas o a la Inspectoría General de la institución en las oficinas centrales? Reiteramos, en la medida en que los usuarios del registro civil hagan de conocimiento de las autoridades del Registro Nacional de las Personas cualquier irregularidad sobre el proceso registral, sobre el proceso de identificación ciudadana y en algunos casos hasta de particulares que usurpan funciones que son exclusivas de los empleados del registro civil, se deben hacer de manera oportuna estas denuncias ante las instancias institucionales, judiciales y, ¿por qué no agregar, hacer la denuncia correspondiente a la Fiscalía General de la República? ¿En qué caso se solicitará la renovación de la tarjeta de identidad? Cada 10 años se renovará la tarjeta de identidad sin ningún costo para el solicitante. Actualmente, por la reforma hecha a la ley, hay una vigencia nuevamente para la tarjeta de identidad que portamos los hondureños desde hace más de 10 años, de modo que está revalidada. ¿Puedo autorizar a otra persona para que el registrador civil municipal le entregue mi tarjeta de identidad? Sí, la ley establece que mediante carta poder otorgada a favor de esa persona se puede retirar del registro civil la tarjeta de identidad. La ley también faculta particularmente a un pariente cercano. Caso contrario, es un trámite estrictamente personal. En el caso que se le entregue a un pariente cercano la tarjeta de identidad, el registrador civil municipal levantará un acta de entrega y previamente se deberá acreditar que efectivamente existe esa relación de filiación. Y una vez acreditado plenamente eso, se hará entrega de la tarjeta de identidad. Queremos reiterar a los usuarios del registro civil que, de acuerdo a la ley del Registro Nacional de las Personas, la tarjeta de identidad se entrega únicamente a su titular. Y en caso que su titular no pueda presentarse, se hace la respectiva entrega a través de otra persona que acredite una autorización mediante carta poder autorizada por un notario. Y el reglamento de la ley del Registro Nacional de las Personas establece que a un pariente podrá entregársele la tarjeta de identidad siempre que acredite esa relación de filiación y se levantará el acta correspondiente y queda bajo la responsabilidad y discreción del registrador civil hacer la entrega. Las entregas de tarjeta de identidad realizadas por personas que no tienen ningún vínculo con el Registro Nacional de las Personas constituye un acto irregular que debe ser denunciado a las autoridades competentes. Este es el programa Acción Registral, órgano de divulgación del Registro Nacional de las Personas. En esta tarde le saluda Jorge Fernando Martínez, soy oficial de capacitación del Registro Nacional de las Personas. ¿Los alcaldes municipales ejercen autoridad sobre los registradores civiles municipales? No, sus actuaciones son total y absolutamente independientes de las alcaldías municipales y deben total jerarquía, nuestros registradores civiles y personal, al directorio del Registro Nacional de las Personas. Otra pregunta muy interesante. Tengo un familiar desaparecido hace mucho tiempo y existe indicios racionales de que ya falleció. ¿Qué puedo hacer? Solicitar al juzgado de letras competente que se declare la muerte presunta para que se emita la sentencia donde se ordene su inscripción de defunción. A esto se le denomina la inscripción de una defunción, a la cual se denomina muerte presunta. De modo que si alguno de los oyentes, alguno de los usuarios del registro civil tiene parientes que no se tienen noticias de ellos desde hace mucho tiempo y hay indicios racionales de que ya falleció, en estos casos extremos que a veces corresponden a accidentes, a desapariciones, se puede solicitar la declaración de muerte legal o presunta de estas personas, en virtud que se requiere para declararse heredero, para que el cónyuge que no sabe del paradero de su esposo, de su esposa, pueda disolver el vínculo matrimonial previamente inscribiendo la defunción. ¿Puedo contraer matrimonio sin que previamente se haya hecho la inscripción del divorcio mediante anotación marginal? No, esto sería irregular. Debe proceder a llevar la documentación que acredite la disolución del vínculo matrimonial al registrador civil municipal y que en base a la información proceda a realizar la anotación marginal y posteriormente extender la certificación de nacimiento y matrimonio con las respectivas notas marginales que indiquen la disolución del vínculo matrimonial. ¿Puedo solicitar la inscripción de nacimiento de un amigo o pariente fallecido? Sí, se le puede extender, siempre y cuando lleve inserta la anotación marginal de defunción. Existe una creencia errónea entre usuarios, y a veces hemos tenido algunos inconvenientes con empleados del Registro Nacional de las Personas, que no se pueden extender documentos que correspondan a personas fallecidas. Sí se puede hacer, solo que obviamente si yo voy a extender la certificación de nacimiento de una persona fallecida, no puedo obviar la nota marginal o referencia que esa persona ya falleció. Hay una serie de trámites de carácter administrativo donde se requiere la presentación de documentos de personas fallecidas. Podría ser la certificación de nacimiento, la certificación de matrimonio, y no hay ningún inconveniente, pero que lleven inserta la referencia o notas marginales de que la persona ya falleció. ¿En qué caso el registrador civil municipal debe guardar secretividad en las inscripciones de los hechos y actos del registro civil? En la inscripción de adopción, específicamente, y en aquellas inscripciones sobre los hechos y actos que atenten contra la dignidad e intimidad de las personas. Debe guardarse secretividad, salvo por orden judicial o de autoridad competente. Es totalmente irregular, por ejemplo, la presencia de personas que no tienen ningún vínculo en las oficinas del registro civil y que tengan acceso a manipular o acceder a la información que corresponda a nuestros libros. Esa labor la realiza el registrador civil municipal. Como regla general, la información del registro civil es pública. Las excepciones a esta información, reitero, corresponden en el caso de la adopción y en el caso de las inscripciones, cuando derivada de esa información haya información que atente contra la dignidad e intimidad de las personas. Invitamos nuevamente a los usuarios del registro civil a visitar la página web del Registro Nacional de las Personas, www.rnp.hn, o acceder al correo electrónico capacitacion@rnp.hn o al correo electrónico acetec@rnp.hn o a los teléfonos 221-6239 o al 721-421-28, y con todo gusto accederemos a evacuar todas las inquietudes relativas al proceso registral. Queremos hacer una recomendación especialmente a los familiares de los miles de compatriotas que residen en el exterior, que orientemos a nuestros parientes, a nuestros paisanos, que cuando se inscriban en el servicio de inmigración en el país donde residen, declaren la información que corresponde a su inscripción de nacimiento. Particularmente en el caso de los compatriotas que se registran para el permiso temporal de residencia en Estados Unidos, el TPS, muchos compatriotas que requieren la renovación de su pasaporte, especialmente muchos compatriotas que residen desde hace muchos años en Estados Unidos y que incluso viajaron con pasaportes emitidos hace muchos años y que no era un requisito sustancial presentar la tarjeta de identidad, se encuentran ahora con una situación irregular que en algunos casos han declarado en los servicios de inmigración, especialmente en Estados Unidos, información que no es coincidente con la que corresponde a su inscripción de nacimiento. Y al retornar al país, algunos ya residentes, otros obviamente en proceso de obtener su residencia y que en algunos casos extremos viajan al país hasta con salvoconductos, se encuentran con una situación legal desagradable, que no pueden obtener los documentos, especialmente su inscripción de nacimiento y su pasaporte y su tarjeta de identidad, con algún dato que varía en cuanto a su nombre o apellidos, en virtud de que declararon otros nombres, otros apellidos, o los apellidos en orden invertido, o la consignación de otra persona que no corresponde a su verdadero padre o madre biológica. La ley del Registro Nacional de las Personas prohíbe tácitamente el cambio de un nombre por otro. En algunos casos permite la utilización de nombres y apellidos para fines de identidad, pero bajo algunas circunstancias, un buen sector de la población es beneficiaria valga la redundancia, de un beneficio que se otorgó en el año de 1984, donde los ciudadanos que utilizaban sus apellidos y nombres en otro orden presentaban una solicitud ante el director del Registro Nacional de las Personas, acreditaban toda la documentación inherente al uso de esos nombres o apellidos, y el director del Registro Nacional de las Personas emitía una resolución dando el beneficio no de una rectificación, sino del uso de apellidos y nombres para fines de identificación, de modo que el beneficio se miraba reflejado en la emisión de la tarjeta de identidad. Y de manera más reciente, a partir del año 96, todos aquellos ciudadanos que el RNP les emitió la tarjeta de identidad con alguna variante en sus apellidos, solicitan un beneficio de uso de apellidos para fines de identidad que está fundamentado y amparado en el artículo 125 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Y el jefe del Departamento de Registro y Oficialía Civil emite una resolución ordenando que para fines de identidad tiene ese beneficio de utilizar ese apellido en su tarjeta de identidad, que difiere de la información que aparece en su inscripción de nacimiento, sin constituirse en una rectificación. De modo que cada vez que se le certifique la inscripción de nacimiento a la persona beneficiada de la autorización de uso de apellidos para fines de identidad, la certificación de nacimiento corresponderá a la información tal y como manda la ley en cuanto a insertar los nombres y el orden de los apellidos en relación a los apellidos del padre y la madre, pero se insertará la anotación marginal técnica que indica que también para fines de identidad está autorizado a utilizar sus apellidos en otro orden que difiere de la inscripción de nacimiento. De modo tal que es importante, amigos oyentes, que verifiquen con sus parientes, especialmente los que están registrados y acogidos al TPS, y posiblemente los que están en Europa, en España, en cualquier país, que inscriban todos sus datos de carácter personal en armonía a la información que aparece en su inscripción de nacimiento. El manifestar datos que no son congruentes, hay casos dramáticos de que se cambian los nombres, se cambian el orden de los apellidos, apellidos que difieren, cambian incluso hasta fechas de nacimiento para de repente acreditar que tener menor edad biológica de la que corresponde. Pero todo eso constituye un grave error, ya que más temprano que tarde requieren de obtener su pasaporte, y para obtener su pasaporte requieren de obtener su tarjeta de identidad, y la información que aparece en la tarjeta de identidad está basada fundamentalmente en la información que aparece en nuestra inscripción de nacimiento. De modo que bajo ninguna circunstancia y bajo la regulación legal que actualmente tiene el Registro Civil en Honduras, salvo en los casos que mencioné de autorización de uso de apellidos, que es un poco limitado para los casos dramáticos que hay especialmente en el exterior, constituye un grave error que puede conllevar alguna penalidad o posiblemente a perder algunos beneficios que está obteniendo a través de ese proceso de residencia temporal, y que con mucho sacrificio nuestros compatriotas han ido accediendo a esos beneficios en el exterior y especialmente en los Estados Unidos. Con mucha satisfacción esta tarde ha estado con ustedes acá en el desarrollo del programa Acción Registral Jorge Fernando Martínez Gaborel. Reitero, soy oficial de capacitación del Registro Nacional de las Personas y reiterándoles que a través del programa Acción Registral fortalecemos la cultura de la población, la cultura registral de la población hondureña. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en el programa Acción Registral. El Registro Nacional de las Personas presentó Acción Registral, con el propósito de fortalecer la cultura registral. Los hondureños inscritos en el Registro Nacional de las Personas mayores de 18 años tienen la obligación y el derecho de solicitar, obtener y portar su tarjeta de identidad. Mi hermano de Goleta.